sabes dónde hallarlo, si sabes dónde buscarlo, llévame. Necesito encontrarlo, si sabes dónde pasea y lo que su alma desea. Cuéntame, necesito escucharlo. No estará en un hermoso lugar, con riquezas y grandeza, tú no lo hallarás. No estará en donde piensas que está, donde menos lo imaginas, allí lo encontrarás. Si sabes con quién platica y en dónde pasa sus días, llévame, necesito encontrarlo. Si sabes con quién comparte el pan y el vino en la tarde, necesito escucharlo. Estará entre la gente al pasar, entre niños y sonrisas, allí tú lo verás, lo hallarás. Esperanza que has deseado.